¿Tú te acuerdas, bueno, seguro que sí, porque además es un clásico, de aquella canción de Bryan Adams, aquel tema de la banda sonora original de la película Robin Hood, El Príncipe de los Ladrones, aquel Everything I do it for you? Decía que de todo lo que yo hago, lo hago por ti. Por supuesto, nosotros corroboramos esa frase. Por pequeña que sea la acción, por insignificante que parezca, cuando lo haces con amor, cuando lo haces por otra persona, precisamente por esa persona a quien quieres, se convierte en una acción casi casi de gloria. Deja correr tu imaginación cada noche en Onda 10. Simplemente porque a las pequeñas acciones el amor las aumenta, las magnifica. El amor lo puede conseguir todo. Todo lo que no se puede hacer por amor es que es imposible realizarlo.